todo va a estar bien. Ah, es una tranquilidad que te brinda lleva paz. Un tranqui. Vas a estar todo bien. Viola. No importa nada lo que hagas. Nada. A nadie le importa lo que hagas. Sos insignificante, tranqui. Equivocate, tranqui, que no pasa nada. Mirá. Total, mira todo lo que es este mar, de arena. No sos nada al lado de esto, así que tranqui, no vas a romper nada. ¿Puedo hacer una pregunta tonta? Tranquilo. No, sí, vas a romper nada, rompí el agua. Pregunta tonta, ¿salís igual de salado que de las costas argentinas, por ejemplo? Es bastante salado el mar Mediterráneo, donde estuve es muy extremadamente frío, entonces no me metí tanto, porque yo fui en una época también otoño. Claro. No, primavera, en comienzo de la vez, pero viene del invierno, es un mar muy profundo, de pocas olas, entonces, o en las costas donde estuve yo, italianas, entonces es muy, muy fría el agua, y sí, siempre el agua del mar está sobresaturada, así que salado se dice en todas partes. Bien, esa era mi duda. Mirá atentamente el granito de arena que tengo entre la comisura de mis dedos, que no es comisura. Tan chiquitito, que no lo puedes ver. Pero mira atentamente, porque tiene una palabra escrita diminuta que dice Infernet. La tribu. Sin aire, no hay fuego. 88.7 FM. Encendida. Espacio publicitario. ¿Sabías que cambiando tu consumo transformás realidades? Sé parte activa de otra economía. Colectivo Solidario. Consumí productos del cooperativismo y la autogestión de todo el país a través de la cooperativa Colectivo Solidario. Envíos a domicilio toda la semana. www.colectivosolidario.org. Bien que estamos en Facebook y en Twitter con él. Además, nos encontrás en el mercado de la economía solidaria Bonplan. Bonplan 1660. Anímate a un consumo diferente. Colectivo Solidario. ¡Ay, pero todo sucio en la casa! ¡Tengo que ponerme a limpiar! ¿Problemas de suciedad? Aquí he venido con la solución. ¿Pero cómo te metiste en mi casa? Simplemente aparecí cuando usted necesitaba ayuda. ¡Salí de acá, degenerado! No, disculpe, pero... ¿No te das cuenta que tengo burbuja latina? Oh, perdón. Desde 2002 producimos y distribuimos artículos de limpieza y tocador. Detergente, suavizante, jabón líquido para manos, limpia vidrio, limpia baños, desodorante para piso. burbujalatina@yahoo.com.ar. Facebook Burbuja Latina Cooperativa. O visita www.burbujalatina.org. Vuelta Cangrejo, décima temporada. Dicen en las orillas que en cada rincón de la ciudad hay cangrejos y cangrejas. Dicen desde los techos que no hay historias sin antenas que las compartan. Los martes a las 20 por FM La Tribu. Mira cómo suena. Jueves 4 de julio, 20:30 horas. Los Besos junto a los Reyes del Falsete. En Niceto Club. Niceto Vega 5510. Anticipadas con descuento en Ticketek y Niceto Club. Los Besos junto a los Reyes del Falsete. Somos Espacio. Nos encontramos para encender el diálogo y sanar el aturdimiento. Presentaciones de libros, debates, radio abierta, ciclo de poesía y cine. Acercanos tu propuesta a territorio.barlatribu@gmail.com y encontranos en Facebook en Bar La Tribu. Bar La Tribu. Fin de espacio publicitario. FM 88.7 La Tribu. ¿Le bajamos el valor a la droga? Te diría, me parece bien. Bajarle el valor. Claro, pero en todo el mundo ahora. Sin aire, no hay fuego. Interrumpimos esta catarata cacofónica de crotos y sabiondos para manipular la glándula de tu deseo consumista. Oh, oh, qué cansado que estoy de recorrer las calles del microcentro con el mismo paso lento. Todos caminan con el mismo ritmo. Es aburridísimo y llego tarde a todos lados. ¡Hey, vos! ¿Quién? ¿Eh?

persona en internet es Les Delitantes. Joaquín, hace como 2 meses que no hablamos y no sé nada de vos. Pero si ya cortamos, Andrea. O sea, te mandé un WhatsApp. ¿Qué? ¿Y con ese WhatsApp asumiste que habías cortado una relación de 5 años? ¿Pero no te enteraste? Ahora el WhatsApp te soluciona la vida amorosa en 2 segundos. O sea, cortar cara a cara ya no se usa. Ya no se usa. Buenas noches, don Jacinto. Don Alfredo, ¿cómo está? ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? ¿Ha dejado la vitrola y se enchufa la MP3? No seas piscuí, compañero. Estoy escuchando Infernet. Pero no lo puedo creer. ¿Escucha esos otarios? Es que una vez por semana, en el programa, en este horario, hay una sección de tango de la que soy bastante fan. Ah, y yo tengo tantas ganas de encontrar algo nuevo. No le busque el pelo al huevo. Si quiere ser un bacán del métier del tango nuevo, sintonice El Zaguán. Sucia y flan, o en El Zaguán. Y en El Zaguán, los malevos. Chan, chan. Bienvenidos una vez más a este espacio pequeño pero vivo de tango actual, de tango nuevo, que se permite Infernet cada martes en el espacio de La Tribu FM 88.7. El día de hoy tenemos como invitado a Alfredo Piro. Alfredo, bienvenido al Zaguán. Pero muchísimas gracias. Alfredo, bueno, tiene una larga historia en el tango que incluso excede, ya que la trae de la cuna, la trae en la sangre. Y estás trabajando en un nuevo proyecto, en un nuevo disco. Sí. Después de haber pasado por muchas particularidades. Ha pasado mucha agua por debajo del puente. Exacto, porque vos arrancaste. Y los excesos tienen que ver con sublevar los márgenes familiares y también los márgenes, de alguna manera, genéricos, ¿no? Del tango. Siempre el tango está presente, siempre el tango es una huella, pero no forma parte, deja de formar parte de nuestra propia cultura, nuestra propia idiosincrasia, y eso permite entrar y salir permanentemente, o sea, con guiños hacia el rock o hacia otros proyectos, pero siempre con el tango como señuelo. Como siempre decimos, el tango nuevo tiene que ver también con esto, con transitar la misma huella que se transitó antes, pero con las botas puestas del hoy, ¿no? Con los zapatos que uno viste hoy en día. Y hoy en día se escucha muchísimo, está cada día más fuerte el tango actual, la fusión, los nuevos arreglos en los temas, pero vos venís haciendo esto desde hace más desde de 20. Siempre. Claro. Entonces, porque vos empezaste como cantante de tangos, pero muy prontamente ya te fuiste al rock directamente y después lo fusionaste ambos. Sí, no sé si primero fue el huevo o la gallina, porque en realidad empecé en la adolescencia cantando rock, y el tango ya estaba de alguna manera de cuna o biológicamente, ya de panza. Pero nunca hice una disociación de cuándo fue que empezó. Creo que siempre estuvo, y por una cuestión coyuntural en adolescencia fue que obviamente me atravesó el rock, sobre todo el rock argentino. Pero por suerte hoy ya estamos lejos de cualquier tipo de antagonismos, ¿no? En exacto. En de eso, ¿no? Todo lo contrario, hay una comunión que sí. tiene que ver con esto, que es no, los que hemos vivido en los 80s, 90s, en sí. los 70s en Argentina, necesariamente estamos atravesados por sí, el movimiento del rock seguro, nacional como sí. movimiento popular sí. y el tango es lo mismo, es, surge sí. lo que pasa es que hay... Y en los 90 esta misma generación a la cual pertenecemos recuperamos y reivindicamos las banderas del tango, ¿no? Que supuestamente había un cierto dogma social o un estandarte bastante trillado que decía que el tango te espera después de los 40, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿para qué esperar tanto? bueno, el tango y que el tango que se empieza a bailar en zapatillas, el claro. tango que se que deja de lado esto. A ver, el chalequito Meromansi, sí. pero Meromansi cuando usaba el chalequito era la ropa que él usaba todos los días, la misma para subir al escenario. Entonces obvio. Uno se deja de disfrazar seguro. Para interpretar el tango y pasa a incorporarlo o reconoce que está incorporado a el ser rioplatense. Y nunca deja de ser uno, que es lo importante. Bueno, y ahora estás con un nuevo proyecto del que todavía no hay ni el debut. Es tan nuevo que no tenemos ni disco. Pero es un proyecto hermoso que conformamos con Pablo Montanelli. Para quienes no lo conocen, Pablo está al frente de su agrupación, que es el Cachivache Orquesta, de hace ya muchos años. Y bueno, se vio esta necesidad de intercambiar algo que estaba siempre latente en mí, de alguna manera en mi obligación o mi compromiso. No me gusta tanto ponerle obligaciones al disfrute que tiene que ver con la música, al menos no pensarlo desde ese lugar, de intercambiar con otro compositor. Yo no nos conocíamos con Pablo es un gran compositor, gran pianista, con mucho bagaje de información cultural encima también, con mucho rock y con mucho tango en su corazón y por sobre sus espaldas. Así que bueno, se dio esto de encontrarnos y empezar a armar nuevas canciones. Y él tenía algunos tangos y algunas canciones compuestas y yo se me ocurrió ponerle letras. Sin tampoco un compromiso previo de hacerlo. Uh-huh. Simplemente me regaló un disco en el primer encuentro que tuvimos, un disco de él. De temas instrumentales, compuestos, solistas, y nos volvimos a ver y yo volví con unas letras abajo del brazo con alguna de esas músicas que había escuchado. Y también no solo eso, sino que dentro de mi portequipaje también tenía algunas canciones o algunos lineamientos sin cobrar forma de canciones, con la intención de terminarlas con alguien, con un socio musical. Y bueno, de esa manera es que surge el tangótico. Uh-huh. Y también que me permite la posibilidad, como vamos a escuchar ahora un rato, de revisitar también mi propia obra. Obra tan personal mía, de alguna manera, me define. Incluso lo que vamos a escuchar, que este disco es el primer disco que yo hice hace un par de años, con que todo lo que canto lo firmo, o sea, son temas propios. Todas producciones, todas letras tuyas. Letras y música. Y la música también. Sí, en este caso letras y música. Producido por Richard Coleman. Sí. Tiene de este disco se llama El tiempo de los necios, lo tenemos en físico acá. Si alguien tenemos algunos discos acá de Alfredo, este es uno de los que se pueden llevar. Vamos a regalar uno de los tres, a menos que insistan demasiado, pero lo más probable es que uno de los tres. Este es uno de los que se pueden llevar. Y empezamos con tiene el tema una foto que abre. De Nora Lezano, precioso. Hoy que está tan, de alguna manera, está condenado a muerte el disco físico. Yo soy un apologista de seguir del disco físico. Sí, y más que nada de no anteponer falsos antagonismos en que si es se escucha desde plataforma digital o desde físico. Creo que las dos son bienvenidas y son complementarias. Pero bueno, sin duda. Lo que una plataforma física no te puede dar, por ejemplo, es este booklet que vos estás abriendo, leyendo, con todas las letras y las fotos Que tiene este disco. A mí me encanta el objeto caja de disco. Más que claro. El CD, me gusta más el packaging del disco, y es realmente hermoso. Cajita musical. En el que se encuentra envuelto El tiempo de los necios, de Alfredo Piro. Vamos a escuchar entonces, de Alfredo Piro, tanto letra y música, el tema que abre este disco y que van a reversionar con Tangótico. Ya, ¿verdad? Lo estamos reversionando con Pablo, con Tangótico, y este tema se llama Algo. Hoy disfracé mi voz en un disco de tangos, de algo que pasó para colgarse atrás. Llorando, hoy pude descubrir en las penas de mis venas que el que jura ser feliz nunca pudo ser. Y vuelta de cara al mundo, sonrío por un segundo, sí. Hoy algo cambia en mí. Pueda creer algo que nos uniera por tanta distracción de tanta soledad. De cabeza hoy, algo por qué volver, algo extraño en tantos años, tanto engaño a no creer que algo en un disco de tangos, de algo que pasó para colgarse atrás. Llorando. Algo de y por Alfredo Piro, de la versión del Tiempo de los Necios, dijo que tenemos para ustedes acá si quieren contactarse con nosotros, y uno de los temas que será vuelto a inventar, vuelto a sonar con Tangótico, que tiene el debut oficial este sábado 22 de junio a las 18 horas en Pista Urbana. Esto es Chacabuco 874, en San Telmo, ¿sí? Así que atentos, en un rato les volvemos a dar la dirección, vayan buscando mientras escuchamos a Alfredo que nos cuenta sobre esto, el lápiz y papel, así tienen información y pueden ir el sábado a verlo. En pleno corazón de San Telmo, ahí con para estas inclemencias tempestivas y climáticas, la verdad que es un horario muy muy amable, sábado 6 de la tarde, en un precioso lugar, un piano de cola, y una formación muy muy módica, muy muy austera, casi minimalista, ¿no? Con piano, voz y guitarra acústica en algunos temas. Eso te quería hablar, porque en este tema se escucha que hay una textura sonora, sí. hay banda. Acá hay un bandón, sí, sí. Pero digamos, esta incursión, porque vos tenés también venís de hacer banda grande, uh-huh. cuando grabás en el CAF, sí. Vos mismo lo has dicho, esta era retratar un momento en el que estaban sonando muy bien, sí, ¿no? Sí. Entonces decís, bueno, vamos a grabar en vivo ahora acá porque estamos en uh-huh. un gran momento y esto tiene que quedar uh-huh. Grabado en vivo. ¿Cómo es pasar a esto, a lo minimalista? Bueno, igual que es un montón un piano de cola, pero a solamente trabajar con una otra persona que también compone. Y de alguna manera es la coherencia de un proceso de búsqueda, ¿no? Que es innato en el carácter de intérprete, de artista. Yo no, de alguna manera, no soslayo el rol o el carácter del intérprete, que a veces queda un poco relegado frente al del compositor, ¿no? Uh-huh. Que es como el creador de la obra, y en realidad siempre sostengo que el intérprete es quien le termina poniendo la cara a la canción, porque uh-huh. en definitiva es esa versión la que vos buscás, ¿no? Más allá de quién firme el tema, por supuesto. Y eso a mí me interesa mucho, y de alguna manera es una forma también de reinventarme, no repetirme, porque si sos artista y estás en búsqueda de un estándar y ahí quedarte y hacer la plancha, me parece que muy honesto no está siendo, no sé, hay un tema de búsqueda que de alguna manera te mantiene latente, vivo, en movimiento. Si me dedico a replicar una fórmula, ya me empezaría a aburrir un poco. Y te reducís a lo que alguna vez te funcionó, ¿no? Sí. Una vuelta, sí. En otro segmento del programa, en el Cuartito de Abogado, hablábamos con una poeta que nos mencionaba la historia de Italo Calvino escribiendo un libro, ¿no? El Castillo de los Senderos Cruzados, que se escribió a través de la tirada del tarot. Y él iba tirando y escribió y le salió esa cosa maravillosa. Entonces lo quiso volver a hacer y volvió a tirar, y no le salía y no le salía, y se fue como frustrado. Y en una lectura posterior dice, lo que pasa es que dejó de jugar, quiso replicar la fórmula y no se permitió la sorpresa de hacer algo nuevo. Por eso es que él mismo no se encontraba en lo mismo que antes le había traído el lugar. Por eso está muy buena la idea de pasar de banda grande a dueto. De todas maneras, me encantaría que escuchemos, si te parece, otro de los temas que van a estar haciendo con Tangótico. De nuevo, esta es de la versión del disco del Tiempo de los Necios, y vos elegiste el tema 8, que es Tango de No Amor. Sí, señor. Tango de No Amor. Escuchamos, sí, que contame. Música hecha con un amigo de muchos años, hermano también y compañero musical en otras rutas, como Carlos Filippo, que hicimos juntos la música, y la letra sí también en este caso me pertenece, y de alguna manera viene a plantarse frente al axioma de que los tangos tienen una cosa despreciativa, ¿no? En cuanto a relaciones despechadas. Bueno, en definitiva, yo creo que todos los tangos de alguna manera trasuntan nada más y nada menos que una historia de amor, y esto vendría a ser una historia de no amor, quizás no correspondido. Quiebra tu alarma. eso es amor. Y esto es amor. Y eso es. Eso es amor. Alfredo Piro, en el disco El Tiempo de los Necios, tango de no amor. Estamos con Alfredo Piro acá en el Zaguán, llegando al último bloque, y ustedes presten atención porque este es el momento en el que se llevan la data de cuándo toca Alfredo Piro, en este caso con El Tangótico, debut oficial. Esto es en Pista Urbana, Chacabuco 874, Pleno San Telmo, Chacabuco 874, este sábado 22 de junio a las 18 horas. Sí, señor. El Tangótico, bueno, es Alfredo Piro y Pablo Montanelli, como habíamos dicho, una producción a dos instrumentos y una voz. Guitarra acústica y piano de cola es un montón, suenan a un montón más que dos instrumentos, pero bueno, promete ser una asociación muy amena, aunque sea para el sábado a esa hora. Y cada uno también trayendo su propio bagaje, ¿no? Porque Pablo tiene un montón de años, más de 10 años, creo que 13 o no sé si 15 con el Cachivache y girando por todo el mundo. Yo 20 años también con la música, y bueno, y encontrarnos en un punto en común con nuevas canciones, con nuevo repertorio y revisitando también lo propio, es una buena posibilidad que se nos presenta. Nos encanta cuando ya esté el disco en físico, que si lo están grabando ahora, esperamos 2020, así, mediados. Sí. Sonará en el Zaguán. Nos vamos a despedir de ustedes con un poco más de tango, revisitando tangos, en este caso, con una versión del último disco editado que vos tenés, que es del que hablábamos antes, en vivo en el Club Atlético Fernández Fierro. Que salió el año pasado. Este es de con Alfredo Piro, y un gran momento de la banda, la gran banda con la que estaba sonando en ese momento. Escuchamos en una versión reggae el gran clásico del tango. Mi abuelo decía que este tendría que ser el himno nacional argentino. Claro, sin duda, 1935, Enrique Santos Discépolo. Cambalache. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos, estafados, contentos, amargados, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio chorro, pretencioso estafador. Hoy todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No haya pasado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que si es papá o San Francisco, lo mismo. Que no, no, no, no, no. Au, au, au, au, au, au, au, au, au, au. corazón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Stravinsky, va Don Bosco, Napoleón, Don Chicho, la Miñón, Evita y Lady Di, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches. Se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches de llorar la Biblia junto a un movicomb. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama viejo, y el que no afana es un gil. Dale no más, sí, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No, no pienses más, séntate a un lado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey. Ahora sí, buenas noches. Que el que vive de las minas, el que mata y el que roba, o está fuera de la ley. En un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados.